ya estamos pisando el final del programa porque ya está la gente de la destechada ahí pisándonos los talones, vio cómo son, meten presión. Programa de humor radial que se viene a partir de las 12 aquí en una radio muchas voces, pero tenemos invitados. Sí, bueno, no, antes de los invitados quería los comentarios de los oyentes. Bueno, uno es sin comentarios, el comentario es sin comentarios. Es difícil, ¿eh? Sí, impunidad total, dice, seguimos con más de lo mismo, sin control y hacemos sí. Si nadie se queja, bien. Si se quejan, es culpa de la gente, ¿no? Nos dice. Y otra cosa, que Susi encontró sus documentos. Le cuento bien. Que ya está listo. Ahora sí. Este programa trae suerte. Bueno, siempre lo quise decir. Gracias. Bueno, sí, estamos con la nueva comisión del Centro Vecinal Barrio Balumba, mi barrio, Balumba City. Estamos con Claudio, que es el presidente de la nueva comisión, y con Melanie, que es la revisora de cuentas. No se va a escapar de su título. ¿Cómo les va? Y que nos vienen a contar que hay un montón de actividades nuevas y que están ahí acondicionando el salón. Qué bueno. Buen día. Buen día al programa. Gracias por invitarnos. Y sí, sí tenemos, como hablé con vos el otro día por teléfono, hay muchas actividades nuevas, se están sumando varias más y bueno, va bien, hemos remodelado todo el salón, cocina, todo lo que es salón se está remodelando todo. Incluso si los vecinos de Balumba pasan por ahí, que los que están más cerca, van a ver que por fuera también se está remodelando. Sí, es cierto, ahí las ventanas, ¿no? Sí, sí. De lunes a viernes hay boxeo de 6 a 9, o sea, de 18 a 21. Tiene muchos chicos ahí el entrenador, de todas las edades. De todas las edades, sí, en boxeo. Sí, sí, sí. ¿Quién es el entrenador? Le dicen el ruso. El ruso. Riquel. Sí. El apellido Riquel. Porque acá viste que nos conocemos más, sí, por los sobrenombres. Tal cual, me decís el nombre de un par y que no tengo sobrenombres. Ni idea. El cabeza de maceta. Ese era. Claro, ahora sí. Bueno, está la escuela de fútbol. Ajá. ¿También sí, para todas las edades? ¿O tiene...? No, tienen una cierta edad. Creo que llega hasta 14 años. Y los chicos ya están compitiendo en la liga y van muy bien. La verdad que van muy bien. Ahora creo que se viene una fecha de local. Ajá. Donde vienen todos los otros equipos de niños a jugar acá a Capilla. Y bueno, se va a hacer ahí en el predio canchita de Balumba, sí. Qué lindo cuando hay partido, todo, que va toda la familia, la verdad que se ve ahí. Sí, ahí tienen un predio hermoso, envidiable, ¿no? Sí. El centro vecinal. La verdad que sí, es muy lindo, porque la parte del predio de lo que es césped se conserva bastante bien. Y bueno, y la cancha, si todo va bien, se va a hacer sintética, la cancha de fútbol. ¡Opa! ¡Vamos, oso! Balumba. Así que bueno, los muchachos ahí del fútbol le están peleando para llegar a eso. Claro. Que no es poca plata, no. Es mucha plata, pero bueno, están tratando de que se llegue a eso. Después, bueno, está la gente de las bochas, que siempre estuvieron. El clásico, claro. Sí, y ya ellos cuentan con una cancha sintética y ya está todo para la otra cancha, empezar la otra cancha sintética. Qué bueno. También hay percusión africana y baile africano. Los... lunes y miércoles. Los lunes hacen percusión los chicos de danza africana y los miércoles hacen danza. Qué bueno. Sí, se escucha el barrio ahí, queda. Sí, todo. Pablo, sí. Pablo es el profe con la mujer, que no me acuerdo el nombre en este momento, y ella da la clase de danza. Yo le quiero decir a la gente que no lo ve, sí, que Claudio se está acordando todo de memoria, está diciendo, sí, no hay que traer un papelito. Hay que acordarse. Hay que acordarse, todo el horario, ¿eh? Y bueno, y la buena noticia que esto fue el martes, Claudia, una profe de Santa Fe que se ha venido a vivir acá, que vive en Valenti, va a empezar a dar clases de yoga localizada. Step y recordame un poco. Y árabe para niños. ¿Qué? Para niñas. Bueno, ahí la tengo a mi nena. Por ahora. Ya está. Vamos por ahora con árabe. De 5 a 8 años. Bien. La clase de árabe. Buenísimo. Y bueno, y ella va a arrancar. Aprovechamos que venimos para acá para darle una mano en la publicidad, digamos. Porque queremos que arranque cuanto antes, porque sí, queremos involucrar mujeres, que se lleguen las mujeres, no solamente de Balumba, sí, de todo el pueblo que quieran ir, para cuando ella dé clases, porque el yoga, todo eso, claro, llama mucho lo que es el tema mujeres a lo mejor más grandes. Claro, claro, porque históricamente el fútbol, las bochas, por ahí, claro, sí, bueno, no eran ejercicios. Sí. Es más machista. Sí, sí, lo es. Aunque de a poquito, ¿no? Ya también tenemos, está abierta la posibilidad de la liga femenina de fútbol. Sí, ¿no? está. Ah, opa. Bueno. Bueno. Están jugando, de hecho, en el club de Capilla tienen chicas jugando. Bueno, en Balumba se hizo un torneo y participaron mujeres. Vamos, todavía. Dos equipos de mujeres. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Bueno, y eso es, entonces lo de árabe que querían difundirlo, ¿qué días o cómo se anotan? Ella va a estar martes, jueves y viernes. A la siesta. Sí, ajá. Lo va a dar temprano. Todavía no tiene fijado el horario. Claro. Pero lo va a hacer temprano, o sea, será desde las 2:30 hasta las 6:00 p.m. Va a tener un horario ella, seguramente ya lo va a fijar ella. Y aparte lo va a largar por su Facebook. Y bueno, esperemos que le vaya bien, que le va a ir bien. ¿Y sí, cómo hacemos, ponele, no? Para interiorizarnos con los cursos, con los talleres, para anotarnos. ¿Cómo hace la gente común que pasa, que ve que están y, haciendo cosas? Por ejemplo, nosotros ahora vamos a armar un Face. Sí. Para que la gente, si quiere preguntar algo, se le pase el número de los profes, digamos. Para que combinen sí, directamente. De lunes a viernes, por ejemplo, el ruso. Sí. Él está sí o sí, de 6 a 9... O sea, 18-21 está sí o sí. Sí. Y él tiene el número de la mayoría de los profes, todo, no hay problema, él se los puede pasar. O sea que de 16, ¿a qué hora me dijiste? Entonces, de 18. De 18 a 21, sí. Digamos que uno podría consultar sí. y demás, y prontamente, porque está bueno, ¿no? Como para poder difundir y saber las actividades que hay, o gente mismo que dé cursos y que esté interesado en darlos ahí. Mira, y también tenemos, hay un proyecto con el Cedronar. Nos fueron a ver el otro día por medio del municipio para ayuda a personas en recuperación. Uh-huh. Que eso va a incluir las actividades que tenemos nosotros con ayuda del hospital para que le hagan el apoyo psicológico y psiquiátrico. Y bueno, en conjunto hacerlo, ¿viste? Que las actividades físicas las hagan ahí, o deporte, claro, y demás, y ¿viste? Tener un seguimiento. Y bueno, y si hay que poner otra actividad... bueno, se pondrá otra actividad para que la persona pueda salir adelante, obviamente, ¿no? Está bueno. Y también me contabas que hay proyecto de reactivar el dispensario. El dispensario va a ser, por lo que nos dijeron el otro día, el primero que quieren reabrir es el dispensario de Balumba. Ajá, ¿está más o menos en condiciones la salita? Sí, sí, mira, yo te soy sincero, no entré nunca. Ajá. Y ahora lo vamos a hacer abrir, porque la llave no está, no sé qué pasó, pero bueno, se va a hacer abrir, porque justamente quieren verlo, por si hay que... retocarlo adentro, donde va a estar afectado un médico, pero pura y exclusivamente a ese dispensario. No, bien. Por más que abran otros más, ese médico va a estar ser de ahí. En Balumba. Qué sí. Bueno. Y van a destinar, creo que el día jueves o un día de la semana para vacunación. Buenísimo. Bien. Va a ser muy importante, sí, la verdad, sí. Que esté ahí. Que sí. Descentralizar un poco también, los vecinos no tengan que llegarse al hospital, que a lo mejor también siempre, uno cree que no, ¿no? Pero termina siendo un impedimento muchas veces. Sí. Bueno, si es en el barrio, a lo mejor evitás la, digamos, la consulta ya cuando estás enfermo. Claro, poder hacer sí. Campañas de prevención, sí, claro. O sea, acudir con cualquier duda, está buenísimo. Sí, a nosotros nos puso muy contento porque la verdad que nos hace falta a todos, ¿no es sí. Cierto? Aparte descongestiona un poco el tema, lo que es hospital. Claro, sí. Hay un montón de consultas que las podés derivar, que son más sencillas y que por ahí no tenés que estar esperando un montón o congestionando la sala de espera y demás. O sea, la verdad que, bueno, vamos a porque haya los dispensarios estén abiertos en todos lados. Por supuesto, ¿no? Lo venimos ahí reivindicando, se lo hemos dicho también al director de hospital, con sí. El intendente, lo hablamos siempre, que es importante esa descentralización de la salud. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la visita. Estamos ahí sobre el final, pero no queríamos dejar de bueno, tener esta de testimonio. ¿Algo más? Acá mi compañera sí. Iba a decir, no sé, a ver. Métale presión. Hable. Ah, sí. Vamos. Nadie no, más habla. Bueno, gracias por el espacio. Y como estaba mencionando recién, la idea es que el club sea algo familiar, que deje de ser un lugar al que iban siempre hombres. Y bueno, nada, invitamos a todas las familias que se incorporen a los nuevos cursos y esas cosas. Así que y va a estar bueno. Muy bien. Muy buenísimo. Bien. Bueno, por mi parte, que además vivo a una cuadra del club, cuando quieran se comunican, el espacio está abierto para difundir lo que necesiten y bueno, eso, ¿no? Sí. Acá estamos. Dale, muchas gracias a ustedes por brindarnos de espacio. Y bueno, cualquier noticia que tengamos nueva, yo se las paso y... Buenísimo. Ahí está, muchas genial. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba, nueva comisión del Centro Vecinal del Barrio Balumba. Conversaban con nosotros aquí entre mate y mate sobre el final. Me están apuntando acá. Yo tengo... Sí, hay gente... Sí, sí, la Matufia vino. Sí, la Matufia, sí, claramente. Por la autovía de montaña. No, señor.